Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 14 de febrero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, alguien muy amado, alguien muy querido, un gran amigo, un gran compañero, un excelente, un maravilloso ser humano, un ser mágico. ¡Luiller Loyo! ¡Feliz día, mi Luiller! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho amor, besos, abrazos, apapachos, amapuchas, buenas vibras y todas las bendiciones que salen desde el fondo de mi corazón para todas y todos ustedes. ¡Feliz día de San Valentín! Día que se le dedica al amor y a la amistad. Hay que tenerlo claro, uno no se está metiendo en esta espiral consumista. Ay, que es el día de los enamorados y el ramo de flores y los chocolates y tengo que sacar a la chica a pasear. Que es un invento comercial y es impresionante cómo nos bombardean los medios de comunicación, ¿no? Desde dos semanas antes del día de San Valentín, nos encontramos que las revistas dominicales de los periódicos te dicen dónde comprar los regalos, qué comprar, qué no comprar, cuánto cuesta, cuánto no cuesta. Las promociones en diferentes lugares, las promociones en los restaurantes, las promociones en los hoteles. Sí, en los hoteles, hablemos claro. Las promociones en los restaurantes, las promociones en los hoteles, las promociones del peluchito. Y es una cosa de consumo tan fuerte que incluso tú ves la programación en la televisión, entonces todas las películas de amor habidas y por haber y las comiquitas y no sé qué era dedicado a San Valentín y lo dirigen básicamente hacia la pareja cuando existe el amor de madre, existe el amor de hijo, el amor de hermano, el amor de amigo, el amor a nuestros animales de compañía, el amor a la patria, ese es el amor al que debemos celebrar, el amor a todo. Bien, los que tienen pareja, dichosos ellos, ¿no? Si es una buena relación, los que tienen pareja, bien, y los que no la tenemos, también vamos a celebrarlos y vamos a abrazarnos. Porque bueno, eso ocurre, ¿no? Como, sobre todo cuando era más pavita, los medios de comunicación pues hasta excluyen a la gente que no tiene pareja, entonces la gente que no tiene pareja se deprime y se siente sola y prende la televisión, entonces ahí te ve el poco de corazoncitos y de historias románticas y se ponen a llorar. Yo era una. ¡Ay, cómo es posible! ¿Cuándo llegará? Porque todo el mundo lo quiere, menos a mí. No, todos nos quieren. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos ama y celebremos entonces la amistad. ¿Y cómo uno puede celebrar la amistad? Con un abrazo, con un mensaje, con un beso. Con tantas cosas se puede celebrar la amistad, tendiéndole la mano al amigo que lo necesite, escuchando a nuestro amigo, a nuestra amiga que tiene problemas, tendiéndole la mano a nuestro vecino. Por ejemplo, en los que vivimos en edificios que ya tienen sus añitos y tenemos los vecinos de toda la vida, que esas señoras encopetadas y entaconadas, no, sexys, ya son octogenarias, septuagenarias y que están solas porque sus hijos han hecho su vida, están solas en su apartamento o en su casa, les hemos tocado a la puerta. ¿Cómo está fulana? Feliz día, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos un té. Bueno, estamos limpios, no importa, vamos a tomarnos un vaso de agua y cuénteme, ¿cómo pasaba usted el día de San Valentín? Con una pequeña ayuda de nuestros amigos, con una pequeña ayuda de esos seres maravillosos que son nuestros amigos, que pueden tener lazos de sangre con nosotros, pueden tener lazos afectivos, pueden ser nuestra pareja, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros vecinos. Con una pequeña ayuda de nuestro prójimo, el mundo va a ser mucho mejor. Entonces, quitémonos de encima el cliché de las flores, los bombones, el osito y la pareja, y realmente trascendamos el sentido de este día, que es el día de expresar y manifestar el amor por todos y por todo, incluyendo la naturaleza. Es bonito celebrar el día del amor y la amistad, ¿por qué no lo celebramos plantando una planta? Regando nuestras matas y diciéndoles que las queremos mucho. Colocando, comprar detallado, de repente, un kilito, medio kilito, de comida para perros y colocar un poquitico en la esquina donde sabemos que vive el perrito de la calle. Si nosotros dedicamos no solamente este día, sino todos los días de nuestra vida, al amor y a la amistad, definitivamente este será un mundo mejor. Y abrimos hoy, de verdad que yo no sé por qué, me traicionó el subconsciente, yo no sé por qué, pero la pauta musical de hoy, por supuesto, está dedicada al amor y a la amistad, y hay mucha influencia de los Beatles. Acabamos de escuchar esta versión que hacen Jesús Enríquez y Miles Peña del tema Con una pequeña ayuda de mis amigos. Tema que, bueno, que le interpretaban los Beatles y la cantaba Ringo Starr, ¿no? Que para la sociedad, ¿no? Porque, bueno, estaba John, el sexy, el irreverente, el fruto prohibido porque estaba casado con Cynthia Powell, Paul, el eterno soltero, el que se las levantaba todas, el de los ojitos caídos y suspiros. ¡Ay! Paul se volvía locas por Paul. El jovencito del grupo, George Harrison, y Ringo, el narizón. El narizón al que le fabricaron incluso hasta una imagen de ser medio tonto. Y bueno, esta canción la cantaba Ringo, y Ringo Starr, pues un excelente baterista, un excelente músico y un excelente ser humano. Así que reivindicamos a Ringo Starr. Claro que sí. Bueno, vayamos. Mire, ayer estuvimos grabando el foro que va a salir al aire este viernes. No tiene desperdicio. Pues de verdad una experiencia maravillosa. Queremos agradecer a Davis Tobar, que estuvo con nosotros, el operador que estuvo con nosotros en el estudio, con toda la paciencia, todo el cariño, aunque él gozó un pullero. Davis Tobar, que estuvo con nosotros más de 2 horas en el estudio. Agradecer también al doctor Eric Rodríguez Mieres, que vino preparadísimo y de verdad que devela cómo las transnacionales y cómo la industria farmacéutica controla, o sea, como 4 grandes laboratorios son los que controlan los medicamentos en todo el mundo y cómo forman parte de esta guerra internacional en contra de Venezuela. También nos habló de las familias o de los pocos laboratorios que controlan las cosas aquí. Alguien que maneja muy bien el tema farmacéutico, ¿no? De lo que es la venta y distribución interna de los medicamentos, nuestro ventanero Ángel López, quien trabajó muchos años en el hospital de niños, es farmacéutico, tiene una droguería, conoce, ha trabajado la visita médica. De verdad que nos dio unos datos invaluables. Queremos agradecer también a Fernando La Presta y a Juan Guirola, que se vinieron desde allá, desde el Serrucho de Latillo, a compartir con nosotros. Y Fernando compartió lo que fue su experiencia en la visita médica. Queremos agradecer a Silvia, que ella siempre llega flotando en nubes amorosas. Es un alma etérea, es una mujer extraordinaria y que compartió con nosotros. También queremos agradecer a Sonia Vasconcelos, quien además de cantora es enfermera, más de 20 años como enfermera en el Hospital Vargas, nos dio buenas noticias y también nos habló cómo se maneja el tema de los medicamentos en el sistema hospitalario. Xiomara Ibarra, que es una ventanera que nunca llama, pero escribe por el Facebook y nos escucha, y es la mujer, una de las mujeres más alegres y más encantadoras que conozco. Y bueno, y vino aquí y no fue una cosa decir, ay no, todos estamos bien, todo está bien, ¿no? Hablamos de la situación crítica que se está viviendo con los medicamentos, cómo hubo un brote de neumonía a finales de año y no se consiguen los antibióticos. Está el caso de Xiomara, que su hermana sufrió una ACV y entonces necesita una silla de ruedas. Habló Fernando La Presta sobre su experiencia, sobre la medicación que tomaba para la tiroides. O sea, se mostró. O sea, en ningún momento se ocultó la realidad que estamos viviendo con los medicamentos. Fue una oportunidad para que la gente expusiera lo que vivía, sus necesidades personales, lo que se observa, y desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, tanto Ángel López como Eric Rodríguez ofrecieron muchísimas luces, y de verdad que es un programa que no tiene desperdicio. O sea, si por nosotros hubiera sido, hubiéramos hecho un programa de 4 o 5 horas, porque es que entre bloque y bloque hablábamos como media hora. ¡Ay, se me olvidaba alguien! A quien también le quiero mandar un abrazo gigantesco, que es Carlos Andrés Pérez. Vino, no había avisado, y aparte que bueno, Carlos Andrés Pérez, primero, uno le oye la voz y es un chamo, es un hombre joven. Aparte que le mete al rasta, tiene sus cabellos así claritos, así enruladitos. Es un hombre joven, lo que yo percibí, no lo reconocimos porque estábamos todos hablando en el hall y bla, y esto y lo otro, y los médicos, y para acá y para allá, no estábamos grabando, y de repente llega y se queda calladito en un rincón, y uno decía, bueno, saluda a un compañero y, oye, esta voz se parece a la de Carlos Andrés, pero no ha saludado, ¿será que es amigo de este compañero? Y resulta que, bueno, que vino y le dije, mira, deja la timidez, aquí estamos todos, y de verdad que excelente la participación de Carlos Andrés Pérez y fue. O sea, no solamente fue un debate bastante productivo, no solo nos ayudó a ver con más claridad el problema de los medicamentos en Venezuela, sino que fue una maravillosa oportunidad para abrazarnos, para conocernos, para querernos, para aportar y para construir. A todos los presentes el día de ayer, muchísimas gracias y de verdad que los invitamos, todos los que estuvimos presentes, salimos, bueno, con la moral hacia arriba, independientemente de los problemas. Y de verdad que no es impelable. El mismo Eric Rodríguez decía, oye, mira, este programa, el programa lo deberías repetir varias veces, el programa va a quedar colgado en la página web para quien no lo pueda escuchar el viernes, vamos a buscar un horario para repetirlo y desde ya invitamos a la grabación del próximo foro, que será el próximo lunes, a las 4 de la tarde. Vamos a tocar el tema de las políticas comunicacionales, tanto de los medios públicos como de los medios privados. La idea no es solamente agarrar y criticar, que hay mucho que reflexionar sobre cómo está la política comunicacional de los medios de comunicación, sino también, bueno, vamos a señalar cuáles son nuestras necesidades como pueblo y como usuario y, por qué no, a dar recomendaciones. Estoy buscando a ver si ubico a María Alejandra Díaz, que maneja el tema, sobre todo el tema de la legislación, pero se me estaba ocurriendo esta mañana que también no estaría de más echarle una llamada a la profesora Cristina González, quien fue la presidenta de YBKE Mundial. Tuve la oportunidad, además de ser mi profesora de la escuela, mi tutora y una gran amiga, ella fue jefe mía durante 5 años en YBKE Mundial, y si hay algo que tenía Cristina o que tiene Cristina es que ella está en contra de la censura, está en contra de ocultar los problemas, ¿no? Y, o sea, de verdad, bueno, por supuesto, ella es militante de izquierda y también tuvo un papel dentro del Colegio Nacional de Periodistas bastante combativo durante la Cuarta República y los momentos más represivos, y ella trae toda esa escuela, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos preparando, pero bueno, para que sepan que la grabación del próximo foro va a ser el próximo lunes, y este viernes, de verdad, no se pierdan el foro ventanero, que no, insisto, no tiene desperdicio. Bueno, en otro orden de ideas, antes de ir a la pausa, Venezuela y China suscribieron 22 nuevos acuerdos de desarrollo conjunto. La República Bolivariana de Venezuela, ay, te me fuiste. La República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China suscribieron este lunes 22 nuevos acuerdos de desarrollo económico y cooperación que abarcan más de $2,700 millones y promueven el desarrollo económico y bienestar de ambos pueblos. En cada una de las jornadas de trabajo de la Comisión Mixta, lo que hemos visto es crecer el empuje de la cooperación integral y la búsqueda de un modelo propio de ganar-ganar, de beneficio mutuo entre la gran potencia del siglo XXI, la gran China y Venezuela, expresó el jefe de Estado durante el acto de clausura de la 15ª reunión de la Comisión de Alto Nivel China-Venezuela, que se llevó a cabo en el Teatro Teresa Carreño. Yo puedo declarar que esta comisión mixta ha sido la máxima expresión del éxito de las relaciones China-Venezuela. Venezuela es un país que camina con pies propios, que piensa con cabeza propia y que tiene el alma llena de la espiritualidad de su historia, dijo en transmisión conjunta de radio y televisión. En el encuentro este lunes, ambas naciones firmaron un acuerdo de cooperación que contemplan el acta final de la 15ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, documento que además recoge los convenios generales de las subcomisiones de esta instancia. Dentro de los acuerdos firmados en este evento, destacan la cooperación conjunta en las áreas económica, petrolera, comercial, científica, tecnológica, industrial y aeroespacial, así como en materia de agricultura, cultura y educación. Uno de los acuerdos más relevantes es el referente a la cooperación de capacidades productivas y de inversión y el memorando de entendimiento para la participación de Petróleos de Venezuela en el proyecto de la refinería Nanhai, ubicada en la ciudad de Jiejiang, provincia de Guangdong, extremo sur de China. También figura el contrato de ingeniería y construcción para el incremento de construcción de crudo extrapesado en las instalaciones de la petrolera Sinovensa, que es una empresa mixta conformada por PDVSA y la Corporación Nacional de Petróleo de China, y el contrato de entendimiento para el desarrollo de la empresa mixta Petrosumano. De igual forma, se suscribió el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo de China como parte del Fondo Especial para el Financiamiento de Proyectos Petroleros, el Memorando de Entendimiento para el Plan de Trabajo de la Prueba Piloto de Pozos de Empresa Mixta Petrourica, la construcción de la empresa de capital mixto venezolana de mantenimientos especializados. Entre los 22 acuerdos figuran el plan de producción entre la empresa mixta venezolana Industria Tecnológica y la empresa china Inspur, el plan de producción entre la empresa mixta venezolana de telecomunicaciones Betelca y la empresa ZTE Limited, y el plan de producción entre la empresa china mixta, Cheryl Venezuela y Cheryl Automóvil. Bueno, muchísimas cosas se han firmado. 10:26 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Mata Rica. Love, love, love. Niños hambriento no piensan en nada, solo quieren amor. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. Y este mundo lo que necesita es love, love, love. El que es diferente también. Siempre, a veces simplemente dañando a la gente. Algo confundidos, también impacientes, solo quieren amor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda

echa pa' fuera las penas. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Yo sé que tú no te rindes, yo voy a ti. Solo quiero ver la sonrisa, esa que a ti te distingue. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Y dale que dale, yo voy a ti. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy a ti. Pasar. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Pero que dale, yo voy a ti. Es mucho lo que tú vales, amiga mía, yo voy a ti. Yo soy tu amigo. Yes, 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al Gran Combo de Puerto Rico, Yo Soy Tu Amigo. Sí, señor, yo soy tu amigo, yo soy tu amiga. Y antes de abrir la participación en la ventana, pues hoy día de el amor y la amistad, quiero compartir con esto que me llegó por el grupo de WhatsApp del curso de locución del UBB. Fíjense ustedes, qué bonito. Carta del Libertador Simón Bolívar a Leandro Palacios. Creo en la amistad como un sentimiento puro y hoy que mis amigos se encuentran dispersos en el exterior, diles que los invito a seguir la lucha libertaria, diles que sigo siendo el mismo, diles que la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal a los cuales consagro mis deberes, mis sentimientos y mis afectos. Por último, les dije que la amistad es mi pasión y que ellos son los objetos que ocupan mi alma y mis sentidos. Simón Bolívar. Bolivarianos todos. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar también a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos dice: Ventaneros, bello y productivo día de la amistad, amor y afecto. Erradiquemos el odio, el amor nos sana y nos da fuerzas. El capitalismo criminal y salvaje se defiende y ataca con fuerza para acabar con la revolución y la ineficiencia lo ayuda. Ventaneros, no se pierdan el programa del próximo viernes. La impunidad frente a la corrupción de funcionarios ladrones nos pone más ruda la situación para continuar la revolución. Nos cuelga Rosalba Pulgar una foto hermosísima de un ramo de rosas en forma de corazón y escribe a mis amigos. Dice Juan Guirola, ahora nos enfrentamos a una corrupción privada más extensa y numerosa que la pública y le añaden la guerra mediática. Bueno, estos son los mensajes que nos han llegado hasta ahora por arroba la ventana abierta. Sandri nos cuelga feliz día de la amistad y el amor y coloca la foto de dos corazones unidos con un candado. Un corazón dice Chávez y el otro corazón dice pueblo. Hermoso mensaje. Les recordamos que están abiertas las vías de participación. Vamos, llamen. Informaciones, ya que ayer tocábamos el tema de los medicamentos en la grabación del foro de este viernes, pues el Últimas Noticias publica el día de hoy que distribuyen insumos médicos en hospitales para garantizar la distribución en los diferentes laboratorios robotizados y hospitales priorizados. 50 contenedores contentivos de insumos médicos fueron descargados en Bolivariana de Puertos de La Guaira, eso lo comentó, por cierto, el día de ayer Sonia Vasconcelos, con la finalidad de garantizar la distribución en los diferentes laboratorios robotizados y hospitales priorizados, informó el ministro para la Defensa Vladimir Padrino López. Con la fuerza operativa y logística que hemos aglutinado en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano y en coordinación con el Ministerio para la Salud, vamos a empezar a distribuir todos estos contenedores sin ningún retraso, aseveró el ministro. Indicó que desde el sábado están trabajando en la descarga de los contenedores directamente en los diferentes laboratorios robotizados ubicados en diferentes regiones del país. Todo esto con acciones conjuntas de la Unión Cívico-Militar, que está sincerando los inventarios y optimizando la distribución. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Son dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Aló, buenos días, Ensa. Sí, ¿con quién hablo? Ah, Ensa, buenos días. Jen Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, Jen, ¿cómo está todo? Muy bien. Qué bueno. Bueno, un saludo revolucionario a todos los que piensan como yo y a los que piensan diferente. Siguiendo el ejemplo de Mauro de Katia, claro que sí. Y a los que no piensan también, que bueno, ahora no sabemos si cada vez son menos o más, bueno, ahí vamos. Claro. En la pelea, en la batalla. Así es. Mire, yo llamo Ensa para hacerle un llamado a la gente de mi comunidad, de la comuna socialista de Cara al Río, uh-huh, y también al Consejo Comunal Batea de la Estación, del cual yo pertenezco, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, a nosotros no nos ha llegado, claro, no nos ha llegado esto, no nos ha llegado Tricolor. Es que la gente también quiere que todo les llegue, que todo el gobierno les haga todo. La gente no quiere colaborar, no quiere participar en el beneficio propio de ellos, ¿verdad? Entonces, desde aquí yo les envío un mensaje a mi comunidad, si alguno lo escucha, de que estén pendientes, o muchos consejos comunales que está pasando lo mismo, que no han participado, que están apáticos, que no quieren entrar en la pelea. Entonces, lo que hacen es criticar que el consejo comunal no sirve, pero es que no servimos todos, entonces. Porque por lo menos en mi sector, cada casa, cada vivienda, hay un miembro del Consejo Comunal. Y pregúntame si están activados, si están trabajando. ¿Ves? Lo que están es criticando a los pocos que sí trabajan dentro del Consejo Comunal. Eso es lo que suele ocurrir. Exactamente. Mire, nosotros tenemos proyectos, tenemos cosas que hacer. Tenemos un espacio para hacer una empresa de producción social con la agricultura, con el turismo, con la cría de peces, con muchas cosas, ¿verdad? Y la gente nos ve que estamos trabajando ahí y lo que hacen es criticarnos. Porque están pendientes de la bolsa, pero no de la producción. Porque la gente hay que explicarle que el CLAP, CLAP significa Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Por ahora te mando la caja, te mando la bolsa, pero también hay que producir, hacer convenios directamente con los productores, ponerse a sembrar en las comunidades. Hay que producir para la comunidad. Pero esa segunda parte la gente como que la esconde bajo la alfombra. Sí, que es la producción y nosotros estamos ahí. Entonces, no, pero eso sí, cuando ven que sacamos que si un jojoto, que si esto, porque ya estamos produciendo poco, pero qué ya estamos bueno. algo. Y con recursos propios. Y es que hay que tener paciencia, no podemos acelerar la agricultura, eso tiene que ver con el rentismo petrolero. Tengo plata, lo quiero ya, tengo plata, lo compro ya, y no puede ser. Sí. Entonces la gente dice, mira, me das algo para mí, que yo no sé qué, yo también soy del Consejo Comunal. Pero también eres del Consejo Comunal, pero yo no te he visto en ningún lado, yo no te he visto activándote, yo no te he visto trabajando, yo no te he visto en las reuniones de aquí, de allá, de esto, del otro, no te he visto en ningún lado. ¿Ve? Pero criticando sí, entonces, oye, ese es mi reflexión y bueno, que mi gente tome en cuenta esto y bueno, seguimos en la batalla. Muchas gracias. Excelente, Jen, un abrazo gigante. Tenemos otra llamada, buenos días. Bueno, buenos días, se ha comprobado que fumar cigarrillo al lado de Ensa García, y si usted dice una palabra fuera de contexto, Ensa García es inflamable. Uy, hola, ¿cómo estás, Ensa? Hola, ¿cómo te ha ido? Chévere, bien, mira. Chévere. Mira, Ensa, a esos foros no debe faltar el profesor José Gregorio Piña y el profesor Carlos Lazo. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen un bagaje de la historiografía económica venezolana. Y yo les pido a ellos, si me están oyendo, que escriban que algo queda, porque las nuevas generaciones también necesitan tener esos conocimientos al día. Mire, también quisiera decirte que el 5 de febrero, ahora pasado, apartando el tema, fue a sacar el carnet de la patria. Ajá. Yo soy una persona, creo que contemporáneo con Fernando Lapresta y creo que nacimos el mismo día. Ah, fíjate, qué día. Y, bueno, ya va. Y fíjate que La muchacha, las jovencitas que estaban atendiendo, yo veo que eran diligentes con las personas más jóvenes. y con nosotros. Bueno, a mí me tomaron la dirección de donde vivía 5 veces, se paraba una y se sentaba la otra, después se ponían hablando. Yo le dije a otro familiar que fue conmigo también de la tercera edad, le dije, mira, ya tú vas a ver que el carnet de la patria de nosotros no nos lo van a dar. Perdón. Uh-huh. Bueno, dicho y hecho, ya he ido 3 veces y no está listo mi carnet de la patria. Y también quisiera decir que la cuestión de la panadería y eso es que están frenando la llegada, o sea, el pago, porque ellos nos tienen también un bloqueo internacional con la banca internacional. Entonces, cuando vamos a pagar el trigo, eso lo dijo Aristóbulo, uh-huh, cuando vamos a cancelar el trigo, tenemos que hacerlo con bancos, bueno, por terceras vías. Sí, bueno, pues entonces, nosotros estamos, el decreto de Obama en realidad es un decreto de bloqueo económico. Sí, sí. Sanciones económicas y políticas hacia Venezuela. Y mira, Ensa, ya para terminar, quisiera también decirle al gobierno, se puede sacar azúcar de la remolacha. Exacto. De los frutos. Se puede hacer el pan de harina de plátano. Se puede hacer el pan de yuca. Y de Ocumo. Y, uh-huh, y yo vi en internet también que algunas panaderías dicen que ellos no tienen la fermentación, ¿cómo se llama? La levadura. Se puede hacer levadura fermentando arroz, agua y un poquito de azúcar. Imagínate lo fácil que es eso. Hasta luego, Ensa. Un abrazo grande, Raúl. Fíjate, lo que es el caso de las panaderías, yo entiendo que puede haber, por este bloqueo que estamos viviendo, problemas con el ingreso del trigo. De todos modos, esa harina sigue siendo subsidiada. Y bueno, hay poco trigo, que es lo que comen la mayoría de las personas. Pan salado. Sin embargo, no producen el pan salado, salvo que hagan un pan gallego, estos panes redondos, no sé qué, que están fuera de la regulación. ¿Y qué es lo que uno consigue en las panaderías? Cachitos, pastelitos, bombas golfeados, pastas secas, dulces fríos, tartaletas, caracolas, colas de langosta. Incluso yo he visto, con lo caro que te lo venden en panaderías, colas de langosta rellenas de Nutella. Por supuesto que te cobran un riñón por la fulana cola de langosta con Nutella. Pero bueno, pero si tienes la harina para hacer las colas de langosta con Nutella, las caracolas, las palmeras, las mil hojas, los dulces fríos, las tortas y todo esto, ¿por qué no tienes harina para pan salado? ¿Qué es lo que necesita la gente? No todo el mundo tiene dinero para comprarse la cola de langosta rellena con Nutella. Porque con lo que te cuesta esa cola de langosta, compras unas canillas y le das de cenar a tu familia esa noche. Ah, pero no producen las canillas. Y te ponen a la gente a hacer cola en la calle. Entonces, independientemente del problema que haya con el abastecimiento del trigo, a las panaderías no les falta trigo, porque ahí están full. Están full de productos hechos con harina de trigo, que usan levadura y no son precisamente pan. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Ah, no tenemos llamada. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en diciembre, cuando se destapó todo esto de los billetes? Que de verdad que fue una jugada maestra el presidente Nicolás Maduro cuando dijo, no, los billetes pierden validez el día tal, y regresó el 80% de los billetes a 100 que estaban fuera del país. Pues escuchen esta perla y podrán ver las fotos en albaciudad.org. Hayan 30 toneladas de billetes venezolanos en Paraguay. ¿Usted sabe lo que son 30 toneladas de billetes venezolanos en Paraguay? Un país cuyas políticas son hostiles hacia Venezuela, de paso. En la tarde de este lunes se realizó un allanamiento en una vivienda en la ciudad paraguaya de Salto del Guairá, en donde encontraron aproximadamente 30 toneladas de billetes venezolanos de 50 y 100 bolívares de procedencia irregular guardados en grandes bolsas, informó el periodista Elías Cabral del diario paraguayo Última Hora. La ciudad del Salto del Guairá está ubicada en el departamento de Canindeyú, a 6 kilómetros de la frontera con Brasil. El allanamiento fue realizado a las 6 de la tarde en la vivienda ubicada en la calle del Maestro, esquina Padre Pablo VI y Bernardino Caballero, del barrio Villa Florida, propiedad de Bruno José Acosta Amaral. El procedimiento estuvo encabezado por el juez Samuel Silvero, fiscal Julio Yegros, personal de investigaciones de Canindeyú y Ciudad del Este, agentes del Departamento de Antinarcóticos y de la División contra Delitos Económicos y Financieros Regional Salto del Guairá. El comisario Simeón Servián, manifestó que este martes realizarán el conteo correspondiente y ahora proceden a lacrar todos los billetes. Hasta el momento se encontraron solo billetes, no hay drogas ni armas, indicó. Recordemos que el pasado 11 de diciembre el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó sorpresivamente el retiro de todos los billetes de 100, denunciando que los mismos eran extraídos del país por mafias con fines diversos. Una inmensa cantidad de billetes fueron depositados en las taquillas de los bancos públicos y privados venezolanos, pues el presidente dio inicialmente 72 horas para el retiro de los mismos. El presidente progresivamente dio nuevos plazos de vigencia para los billetes de 100 a medida que entraban en circulación las nuevas denominaciones de 500 y 5.000. Actualmente se ha dado el 20 de febrero como fecha límite. Mosca, que hasta el 20 de febrero, hasta ahora, son válidos los billetes de 100 bolívares. Hasta la cual se mantendrán vigentes el 20 de febrero se mantendrán vigentes los billetes de 100 bolívares. Aquí estoy viendo esto de Paraguay. Yo los quiero invitar, ¿no? De hecho, ya algunos ventaneros conocen el lugar. Está exquisito el café que se encuentra al lado en el complejo Mausoleo. El complejo Mausoleo de Bolívar se llama Bio Vida. No sé, de verdad que yo no sé, me tengo que aprender el nombre del café. Es una tienda de arte con sus mesitas adentro, bien agradable. La atención es maravillosa y les digo que de todos estos sitios culturales que ha estado fomentando la alcaldía, esto no depende de la alcaldía, depende del Instituto de las Artes, del IARTES, del Ministerio de la Cultura, tiene excelentes precios, tiene mejores precios que la Casa de las Letras y mejores precios que el Artesano. Tienen unas tortas muy ricas y usted se puede tomar un rico café mediano, que es el equivalente del grande, en 800 bolos. El chocolate es espectacular. Pero aparte de eso, tienen mesas adentro, mesas afuera. Y aparte de eso también es un buen sitio de tertulias para compartir con los amigos. Y hoy va a haber un recital de boleros por el Día del Amor y de la Amistad. Aquí en el Café del Complejo Mausoleo desde las 2 hasta las 6 de la tarde. De verdad que todas las tardes yo me echo mi escapadita para allá para tomarme mi café. Los encargados son encantadores. El café es café de verdad. Café bueno. Y estuve escuchando los ensayos del grupo que va a estar interpretando los boleros y los danzones. Se llama Cuatro Voces. Y los estaba escuchando y suenan maravillosos. Es que leía la nota de Paraguay y en estos días cantaban cantando esta de Una noche tibia nos conocimos. Recuerdos de Ipacaraí. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que mi suave canto me lleve a ti. Bueno, estaban cantando esa canción, así que si van a estar por el centro, no se pierdan esta tarde de danzones y boleros por el Día del Amor y la Amistad en el Café del Mausoleo, creo que se llama Bio Vida. Es que antes tenía otro nombre, entonces bueno, tengo que aprenderme el nombre, es un sitio sumamente grato, se los recomiendo. Son las... ¡Ay, por favor, que paguen! Que me quiero tomar un café allá. Porque de verdad que... Dime tú, ¿a quién se le ocurrió poner el Día del Amor y la Amistad a final de quincena? Eso no se hace. Porque uno está bien, el amor y la amistad, chévere. Pero, oye, si no se quiere tomar un cafecito con una tortica con sus amigos, uno está así como que mirando, chequeando, consultando a ver si te depositaron o no. Ay, ay, ay, y sobre todo en estos tiempos de crisis, más todavía. Es más, es que no hay que comprarse una torta cada uno. Nos compramos una torta y la compartimos entre dos o tres. La cuestión es pasar el rato. Y si, bueno, y si cualquier cosa, si uno está ladrando, uno se puede comprar la tortica, bueno, por lo menos uno se puede comprar el cafecito y uno se sienta y canta boleros y se abraza. Día 54 minutos, 55. Ay, hablando de boleros, este es uno de mis boleros preferidos, interpretado por Oscar de León con Big Band y cómo no acordarse del comandante Hugo Chávez, más que amor, frenesí, Oscar de León. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí

11:10 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Gerardo Rosales, A Mis Amigos, salsita, salsita venezolana. El próximo foro, el foro que vamos a grabar para la semana que viene, el lunes, es sobre políticas comunicacionales, ¿no? De tanto de medios públicos como privados. Y el otro lo estamos preparando con José Gregorio Acero. Lo vamos a hacer sobre Corazón Salsero, sobre salsa, el movimiento salsero venezolano. Tú sabes, para aprovechar que el mes de marzo será el mes de la salsa. Y bueno, y para abrir el mes sabrosito, pues. Son las 11:11 y tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días, habla Julio Madrid del Paraíso. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, aquí andamos. ¿Qué nos cuenta? Quisiera plantear dos temas en el programa. Ok, perfecto. El primero de ellos es que espero que a raíz de las buenas noticias de que están desembarcando fármacos ahora en Bonipuerto, sí. Pues espero que lleguen los que corresponden a los fármacos de las personas que padecemos cáncer de próstata. Uy, ya que en las últimas tres semanas que he asistido a la farmacia de alto costo en Los Ruices, pues desafortunadamente no ha habido existencia. Bueno, esperemos, de verdad, de corazón, esperemos, tengamos confianza en que sí, por lo menos sabemos que llegaron los fármacos. Seguro, y en segundo lugar, uh-huh, muy responsablemente quiero hacer la siguiente recomendación, uh-huh, a los efectos del carné. Ajá. Es muy importante de que no coloquen allí personas que realmente no conocen nada de mecanografía. Por, uh-huh, ejemplo, voy a decir lo siguiente. El teclado se llama QWERTY. Se llama QWERTY porque fue la persona que lo ideó. Uh-huh. Por eso si usted ve las teclas que están desde la Q, digamos la Q, la W, la E, la R, la T, QWERTY fue la persona que ideó eso. La persona que hemos trabajado desde... Yo soy bachiller mercantil desde hace más de 50 años, tengo 63, ajá, y aprendimos a mecanografiar. Las personas, sí, que están allí, no quiero, es una crítica sana, trabajan nada más con un dedo de la derecha y un dedo de la izquierda. Uh-huh. Cuando uno hace un curso de mecanografía, se trabajan los 10 dedos. Exacto. Entonces, de hecho... Eso, uno, uh-huh, yo entiendo que también hay usuarios que retrasan el proceso, pero la persona que está allí en el teclado tiene que ser una persona que maneje por lo menos más de 100. Antes a nosotros nos pedían 160 palabras por minuto para poder aprobar el curso. Yo estudié en el Santos Michelena. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo y repito, la recomendación es, por favor, pongan personas que hayan hecho cursos de mecanografía y eso va a aligerar de una manera considerable todo lo que tiene que ver con la cola. Y por otro lado, ver si es posible que la base de datos que tiene el CNE o que la tiene el mismo Partido Socialista, pues la tomen cuando viene la persona para que entonces hagan un link ahí. Entonces esa dirección, de una vez ya se coloca en la base de datos de todo lo que tiene que ver con el carné, y eso también va a aligerar la cola, o si no, las personas que se lleven también su RIN, y entonces, mire, este es mi RIN, esta es mi dirección, entonces eso también facilita la todo lo que tiene que ver por lo menos con la dirección. Entonces, reitero estas recomendaciones para que sean consideradas los efectos de poder minimizar la cola. Uh-huh. No, muy bueno. Muy bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta luego. Bueno, un abrazo grande. No, fíjate, has hecho que me acordara. Fíjate, no sabía, pero yo vi en el colegio, vi comercio, me lo dio la madre Eva María Cusco. Y recuerdo, es más, Cusco Rendiles, ella era familia de Gustavo Cisneros, ella era cubana. Y a nosotros cuando vimos mecanografía, fíjate, esto de QWERTY no lo sabía, de verdad, gracias, ¿no? Eso no nos lo explicaron. Pero nosotros para aprender mecanografía, la monja colocaba las teclas, o sea, eliminaba las letras del teclado. Y en la pared nos colocaba un diagrama de las letras que están en el teclado. La idea era el escribir sin ver el teclado y que prácticamente nos aprendiéramos de memoria o que fuera como un reflejo, ¿verdad? El marcar las teclas, ¿no? bueno, lo que era, cómo se enseñaba antes. Fíjate, yo no escribo con dos dedos, pero tampoco escribo con los 10. Escribiré como con 8, qué sé yo, y no me sé el teclado de memoria. La verdad es que no me lo sé, pero sí escribo bastante rápido, modestia aparte, ¿no? Pero bueno, aquí están, pues, recomendaciones para agilizar la emisión del carnet de la patria. Mira, el registro del carnet de la patria será llevado esta semana a liceos y universidades del país. Bueno, ya me consta porque lo vi la semana pasada, estaba funcionando en la Universidad Bolivariana de Venezuela, ¿no? Esta semana el proceso de emisión y sistematización del carnet de la patria se realizará en los liceos y universidades del país para continuar con la incorporación de la juventud venezolana a este instrumento social que expandirá el alcance de las misiones y grandes misiones sociales, indicó este martes la dirigente nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Andreína Tarazón. Esta semana vamos a continuar con el registro de los liceos, universidades, espacios culturales y deportivos para que de los más de 8 millones de venezolanos jóvenes menores de 30 años puedan incorporarse en las políticas sociales, informó durante el programa Dando y Dando que transmite Radio Nacional de Venezuela. El fin de semana pasada la juventud venezolana contó con más de 150 puntos de carnetización para tramitar dicha herramienta creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para optimizar las políticas sociales. En el proceso de tramitación y emisión del carnet de la patria en todo el país, suman esfuerzos 18.000 jóvenes patriotas pertenecientes al Frente Francisco de Miranda, a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y a la misión Robert Serra. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vale? Aquí andamos. Bueno, amaneciendo verdaderamente feliz porque ayer tuve una derrota. ¿Cómo es eso? Bueno, mi ignorancia fue derrotada por toda una exposición del compañero Eri en las informaciones que nos dio ayer, en toda la exposición de ayer en el área de salud. Y mi ignorancia, pues, la derrotó y me pareció muy bien. Acepto esa derrota porque verdaderamente supe allí cosas que ni idea tenía yo. ¿Okay? Y verdaderamente eso nos da a nosotros una buena luz con relación al monstruo que tenemos que derrotar. Y eso, bueno, esa es la idea. Y que también él aprenda de nosotros. Estoy seguro que él también aprendió mucho de los aportes, de tus aportes y de todos los que estábamos aquí. Es que esa es la idea. Claro, claro. El conversatorio son conversatorios políticos formativos. ¿Okay? Y me parece que es eso lo que se está dando dentro de este espacio que tú abriste, Insa. Y te lo agradecemos desde el punto de vista de la solidaridad y la preocupación que tienes también de que todos aportemos a un espacio como este. Así es. Son conversatorios políticos formativos. ¿Okay? Por otro lado, nosotros ayer fue muy, muy fuerte la conversa y, por supuesto, los cortes, mucho más fuerte y más rica estaba el conversatorio, ¿no? Y lo otro es que todas estas medicinas que vienen entrando, me parece que ayer, esto me hace prender la luz, porque ayer yo tenía una pregunta, Enzo, y esto, fíjese que Padrino López da un proceso de tiempo porque hay que revisar a dónde la lleva, a quién la distribuye, o sea, todo el control y contraloría, ¿no? Sí. Y yo ayer iba a hacer una pregunta y la pregunto hoy a luz pública. ¿Quién controla y quién le hace contraloría a toda esta medicina que un grupo opositor está colocando en diferentes hospitales? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está la política de Estado de seguridad de nación en el área de salud? Porque entonces, si hay una mala praxis, una mala obtención de lo que conversábamos ayer, Enza, entonces comienzan las culpas a distribuirse. Y me parece que allí el Estado sí tiene que ser rígido, allí la fuerza, y todos nosotros, ojo, lamentablemente que no tenemos incidencia de poder real, porque ya hubiésemos parado eso. Así es. Pero lamentablemente eso es una cuestión que ayer me preocupó, me vine con la preocupación, dije, voy a llamar porque quiero hacer esa pregunta a luz pública y bueno, y también informarle, aparte de eso, que esta semana que viene comenzamos a retomar unos proyectos deportivos y de esparcimiento en nuestro urbanismo. ¡Qué bueno! Porque lamentablemente hace año y pico, a lo interno, muchos se opusieron al espacio deportivo, o sea, una cuestión contradictoria del mundo, del ser. Entonces, bueno, hoy en día expuse a unos compañeros, les expuse la propuesta nuevamente de retomarlo y retomar el espacio de esparcimiento para nuestros viejos, para nuestros chamos, el espacio deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo quisiera ver. Y, por supuesto, la radio parlante, la cual, la radio parlante Las Hormigas Rojas de la Casa Cultural Fundación Renacer El Che está aportando aquí toda esa serie de ideas y, por supuesto, el trabajo también. Gracias, agencia, gracias a todos los compañeros. Un abrazo gigante para ti, Carlos Andrés. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Feliz día. De la para ti, para Luis y para todos los ventaneros. Así es, mira, para ti también. Hiciste la descripción de Carlos Andrés, yo me la sé alto, bote, de más edad, porque tiene una bella voz. Sí, tiene voz de locutor. Sí, señor. Él está escuchándose las alabanzas. Tiene voz, no, y me gusta cómo él interviene. Yo no me. Uh-huh. Bueno, en lo particular, yo no me disgusto si Fernando, lo que sea, siempre y cuando la persona da buenas ideas. A mí no me importa si se tarda o no se tarda. Uh-huh. No tengo eso, no me pongo en ese. Pero yo estoy contentísima con la llegada de esos contadores. Tú no sabes cuánto, ojalá, lo que está diciendo Carlos Andrés en cuanto a la distribución, y que no se la den a los privados, porque así es que caemos en pozo. No, mira, bueno, en teoría va para, es para dotar a los hospitales priorizados. Ah, bueno, y también acá, y los arriba adentro, no te creas que... No, por eso, el sistema público de salud, ¿se refiere a eso? Ajá, porque a uno va a los arriba adentro, no tengo esto, no tengo otro, no creas que están bien dotados. No, señor. No. No están. Eso lo tenemos claro. Están trabajando con unas uñas, mira, uh-huh. No es que ya no quieran, sino que no lo tienen. Yo me alegré mucho porque tú sabes que tengo personas con condición de vida y yo te lo he dicho bastante, lo de Rescabén, la falla que tiene Rescabén. Antonio está para allá ahorita, vamos a cuánto, nunca hay medicamento, y ese es el descontento que tienen los empleados del metro. No, ese es el descontento porque tienen sus padres, son muchos trabajadores, son un ejército. Entonces tienen sus padres, sus hijos y todo, quien requiere medicamento y no lo consiguen porque ellos no lo dan. Pues ya sabemos que él, me dijo una persona ya, ay, tú tienes que reconocer que es que sí lo es, sí que lo ha, sí que existe, eso lo sabemos, como lo que tú dijiste, lo que dijo Obama. Uh-huh. Un cerco como le hicieron, sí, a Cuba. Sí, un bloqueo, estamos bloqueados. Ajá. Y esto hay que tenerlo claro. Ahora te pregunto, Ensa, por ejemplo, eso que me dijo el médico a mí, no, señora, es que el gobierno no lo deja traer de afuera. Oye, no, eso es mentira. Afuera, eso es lo que te iba a preguntar. Yo tengo familia afuera y se, no se lo, que el gobierno de aquí no lo permite. ¿No será el otro gobierno que no lo permite que lo envíe? Porque yo podría ser... Son las compañías. O sea, son las compañías. Ajá. ¿Qué ocurre? Que al haber, y así es como funciona en Cuba, y en Cuba empezaron a fabricar sus medicinas. Eso lo hablábamos en el foro de ayer. Te recomiendo que lo escuches el próximo viernes. Ajá. Eso, el bloqueo hizo que Cuba empezara a hacer sus propias medicinas. ¿Por qué? Porque en vista del bloqueo económico, si un país le vende directamente a otro, le caen sanciones por parte de los Estados Unidos. Entonces, los precios, los costos de las medicinas se encarecen mucho porque lo tienen que hacer a través de intermediarios para evadir las sanciones norteamericanas. Entonces, bueno, Cuba agarró y se las ingenió y empezó a hacer sus propias medicinas. Nosotros también podemos hacerlo. Si no mal no me acuerdo, hubo un convenio entre el gobierno y Leti, que es uno de los grandes laboratorios venezolanos, para activar la producción de medicinas en el país. Pero que también hay otro detalle. Resulta que Venezuela no produce moléculas. Las moléculas es con lo que se fabrican los principios activos de las medicinas. Y son muy pocos laboratorios en el mundo. Creo que son 2 laboratorios en todo el mundo que fabrican las moléculas que utilizan todos los laboratorios del mundo. Entonces, fíjate tú lo complicado. Es que es una situación bastante complicada porque es una mafia, es un entramado que manejan 4 personas a nivel global. Y aquí en Venezuela son 4 familias las que manejan el mercado de distribución de medicamentos. De verdad que yo les recomiendo que escuchen el programa del próximo viernes porque les va a dar muchísimas luces. De todos modos, tampoco podemos caer en pánico de que estamos bloqueados, que no van a llegar medicamentos, porque la India, siendo un país pobre, al verse así, fue también empezó a producir sus propios medicamentos y que ahora la India es una potencia farmacéutica. Y Venezuela tiene convenios firmados con la India, con Irán, con China, o sea, con grandes potencias en materia de medicamentos, que son laboratorios que no forman parte de la mafia médica que está manejando el planeta, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Fíjate, pero ese médico, uh-huh, fue el que me dijo, yo dije, pero ¿por qué te me dices? No, señora, no es que no, no es aquí que no permite que, porque yo le estaba diciendo que mi hija estaba en Chile y que yo puedo, ajá. Me dijo, no, no, ah, que me olvidara la pregabalina, que eso no iba a venir más, porque era que no, y entonces le digo, pero no, uno no puede enviar si uno tiene familia afuera, buscar con otro, un familiar que esté afuera. Me dijo, no, ni se ocupe, señor, es el gobierno que no permite. Yo no, dije, no, mire, no me iba a poner. Bueno, pero es que eso es, o sea, Ingrid, ya va, vamos a ir cerrando, porque ya nos tocaría el corte, pero es que eso es algo político. Sí, sí, sí, sí. O sea, eso es algo político. Porque, bueno, ponte que no esté, no venga ese medicamento con ese nombre, pero llega con otro nombre, con el mismo principio activo, elaborado por otro laboratorio. O sea, y el gobierno sale perdiendo si no deja entrar los medicamentos. O sea, vamos a aplicar la lógica. Al gobierno le conviene que aquí todos nos muramos. Es lo que yo estoy, él no debía haber dicho eso. Pero bueno, pero tú sabes cómo son. Sí, están con el ataque y rapidito. Mira, el señor del carnet, tiene que, no se haga decreto, tiene que ser positivo. Mira, cuando uno sale, yo creo mucho que eso, cuando la persona sale, no voy a encontrar esto, no voy a hacer eso. No, lo decretas, te sale mal. Si sale con una actitud negativa, todo te sale mal. Decreto, bueno, yo sí lo voy a conseguir, si no voy a salir bien. Yo soy una persona, eso me lo enseñó mi mamá, yo salgo muy positiva. Cuando las cosas son para uno, no importa si es tarde o si es noche, porque son para ti. Yo he tenido prueba de ello, así que con mucha fe, con mucha firmeza. Así es. Aunque estemos ya pasando roncha, pero ahí vamos. Feliz día de la amistad. Feliz día del amor y la amistad. Un besote grande para ti, para Antonio, para tu perrito, para toda tu familia. 11:27 minutos. Mira, aquí vamos con una joya, porque esto es una joya. Si había alguien a quien admiraba John Lennon cuando era adolescente, era un muchachito, era Elvis Presley. Era su sueño dorado llegar a conocerlo. Pues bueno, esto es un homenaje que en cierta forma Elvis Presley le hace a los Beatles. Este es Elvis Presley cantando en vivo en Las Vegas y hace este mix, ¿no? E interpreta de una forma maravillosa dos temas de los Beatles, Yesterday y Hey Jude. Escuchen. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half to stud. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Oh, I said something wrong. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, oh, oh, oh, oh. Do do do.

sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. Bonito, bonito, bonito, bonito. Escuchamos a Armando Manzanero y este hermoso tema, Somos Novios, hoy día del amor y la amistad. Y tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe en Salamanca, quien nos dice, gracias, feliz día, bendiciones a todos. Clivi Díaz dice, buenos días, amiga Enza, feliz día de la amistad. Que tengan un buen día, un excelente día para ti también, Clivi, escribe César Velasco. Todos los meses, dice el CENIAT, piso oficial, que recauda un dineral y no tienen una impresora para imprimir la planilla de pago. Dice también César Velasco en la Torre CENIAT oficial de Plaza Venezuela y te dicen que hay que llevar un pendrive para que te guarden el archivo, irse a uno a imprimir, regresar al CENIAT para que te sellen la planilla, hacer perder todo ese tiempo al contribuyente. Bueno, aquí queda puesta la denuncia de César Velasco. Por cierto, quiero disculparme, uno a veces tiene sus lapsus linguis, me corrigió porque no me di cuenta, le dije, ay Luiger, ¿en qué momento? Que me dijo, ¡Ensa! Dijiste muramos, perdón. Al gobierno le convendría que nosotros muriésemos. Así que bueno, ya lo dije bien. Todo el mundo se pela y yo soy una de las que se pela muchas veces con el verbo. Pero aquí estamos para rectificar. Bueno, seguimos revisando informaciones. También los invitamos. Estamos ya en la última media hora del programa. Así que quien quiera participar, bienvenido. Quien quiera participar, bienvenido a participar en estos últimos minutos de La Ventana. Xiomara Ibarra nos manda una tarjeta por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice, feliz día del amor y la amistad a mis ventaneros y en especial a mi amiga Enza, los amo, también se te quiere muchísimo, Xiomara, que de verdad que contagias con tu alegría para donde vas. Bueno, seguimos revisando informaciones y... Bueno, a ver, ya que estábamos hablando de la sanción de Estados Unidos, recordaban el decreto Obama, pues saben que la derecha lo maneja como que, ay, es que sancionaron a unos funcionarios chavistas horrorosos corruptos. No, es las sanciones contra el país, en contra de Venezuela, y eso implica un bloqueo económico también, un bloqueo similar al cubano. Solamente que no, nosotros afortunadamente tenemos relaciones y buenos convenios con China, como el montón de convenios que se firmaron con China, con Rusia, con Belarus, o sea, con otras naciones. Bueno, dijo el vicepresidente Tarek El Aissami, por supuesto, es el vicepresidente, lo tienen que atacar. Dice Tarek El Aissami que la sanción de Estados Unidos es una agresión imperialista. El gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de personas relacionadas con el narcotráfico al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami, y este reaccionó a través de su cuenta en Twitter afirmando: ante la infamia de la región y la agresión imperialista, moral intacta, mayor firmeza y convicción antiimperialista. ¿Pero por qué no sancionan a Álvaro Uribe Vélez, que está hasta en la lista de la DEA? O del FMI, es el 82. Ahí vamos. ¿No? En un comunicado publicado en la web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se especifica que el Aissami fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos junto a Samark José López. Recibo esta agresión como un reconocimiento a mi convicción revolucionaria, dijo el Aissami en otro tuit. Llamó al chavismo a concentrarse en la recuperación económica del país y no dejarse distraer por esas acusaciones. Tenemos llamada. Buenos días. Sí, buenos días, disculpe, soy yo nuevamente, Julio Madrid del Paraíso. Hola, Julio. Disculpe, que se me había olvidado que mencionar el tercer tema, que es lo siguiente. Ajá. Los contribuyentes, personas jurídicas, para los efectos de hacer la declaración de impuestos sobre la renta, necesitan los índices nacionales de precio al consumidor para poder realizar el ajuste por inflación. Claro. ¿No? Sin embargo, como todos es bien sabido, el Banco Central de Venezuela no ha publicado desde enero del 2016 hasta diciembre del 2016 los mencionados índices nacionales. Por lo tanto, no se puede hacer la declaración de impuestos. Entonces, esto parece una contradicción porque el señor le dice, pero contribuyente, haz tu declaración. Pero si no tienen los índices nacionales de precio al consumidor, las personas jurídicas, con excepción de las entidades financieras, que no necesitan el ajuste por inflación porque ellos fueron excluidos, entonces no pueden hacer la declaración. Y esto no solamente es una cuestión de, una sola persona jurídica, no. Hay empresas, abogados y todo lo demás, y contadores públicos que trabajan una gran cantidad de clientes. Y las firmas de contadores públicos, por ejemplo. Entonces, toda esa planificación que se hace con el tiempo y todo lo demás, para que entonces puedan ellos hacer con tiempo las declaraciones y atender a los clientes. Claro. Sin embargo, como el SENIA, el decreto dice que no es el Banco Central, porque ahora colocaron la entidad que le corresponda. Pero entonces no sabemos cuál es la entidad que le corresponde a publicar los índices nacionales de precios al consumidor, si es el Banco Central, el SENIA o el Instituto Nacional de Estadística, que son los que refieren a ese tipo de materia. Entonces, por favor, como un llamado al gobierno para que estos índices se han publicado y se lleve con tiempo. Aparte que hace la recaudación mucho más efectiva y el trabajo se hace de una manera más específica y más rápida. Muchas gracias. Un abrazo grande. Sí, bueno, porque tienen que publicar eso cuanto antes, porque si bien hay chance todavía para declarar el impuesto sobre la renta, recordemos que es hasta el 31 de marzo, estamos a 14 de febrero, queda mes y medio. Pero bueno, la idea no es que uno haga las cosas a última hora, porque que nos encontramos que te publican esto tarde, entonces 2-3 días antes de que cierre, quieres hacer la declaración y resulta que se cae el sistema, se cae la página web, uno pasa horas pegado a esa computadora. Entonces, este tipo de cosas igual, para uno poder declarar el impuesto sobre la renta, la persona natural, los que trabajamos en empresas, en instituciones, nos tienen que dar nuestra planilla ARC, que es la que nos calcula cuánto ganamos el año pasado, para saber si pagamos impuestos, si no pagamos impuestos y cuánto vamos a pagar. Pues mira, ha ocurrido que más de un sitio te dan la planilla ARC el 15 de marzo y te la entregan rápido. Aunque bueno, ya nosotros nos la mandaron por correo electrónico, Luiller. Así que revisa, ¿no? O sea, esta vez no la mandaron con tiempo, pero ha pasado. O que sencillamente nunca te la envían, entonces tienes que irte tú a Recursos Humanos. Mire, ¿qué pasó con la planilla de RC? O sea, entonces son cosas que se dejan a última hora. Pero bueno, es más, es que la gente a principios de año, me imagino, las personas jurídicas, a principios de año no le quedan las ganancias, le quedan los remanentes de diciembre. Y tal y como está la inflación, uno se va gastando la platica. Entonces te llega el momento de pagar el impuesto y ¿de dónde saca la plata? Muchas veces uno se pregunta porque realmente hay un índice de inflación que se está comiendo el dinero de las personas. ¿Tenemos llamada, Luiller? Buenos días. Buenos días, Aguar Yu, ¿qué tal? Muy bien, Juan. El mismo que viste. Juan Guirola, ¿cómo andas? Bien chévere. Qué bueno. Mira, voy a hacer una acotación con respecto a lo del índice de precio al consumidor. Okay. Debería informarse la persona que llamó directamente al CENIA qué es lo que está sucediendo, porque yo creo, si no mal recuerdo, que cuando Chávez se suspendió lo de los activos empresariales o algo por el estilo, porque él no concebía cómo se iba a hacer un impuesto sobre el impuesto, algo así por el estilo, ahorita no recuerdo. La otra situación es con respecto a la RI, que es donde está la información de cuánto piensas ganar en el año que se va a pechar, y en algunas empresas y colegios privados están ya descontándole a aquellas personas que están por debajo del mínimo tributable, que son 6.000 unidades tributarias, con 177 el valor de la unidad tributaria para el año 2016, y con 6.000 unidades tributarias para el año 2017, que no se sabe cuál va a ser la unidad tributaria, algunos le están ya descontando sobre el salario que no corresponde al total del mínimo tributable anual. Creo que me expliqué, ¿no? Sí, entonces ya yo he recibido dos denuncias sobre eso y yo le he planteado a las personas: usted gana salario mínimo y el bono alimentario no está incluido dentro de los ingresos anuales de la persona natural, ¿ok? Por eso hay que estar muy pendiente, porque parece ser que algunas entidades privadas están tomando ese dinero que le retienen al personal para ellos después hacer fiesta con su cuestión. ¿Entiendes? Así que está muy pendiente. Las unidades tributarias es 177 y el mínimo tributable son 1.062.000 para el año 2016. Si usted ganó sueldo, bono vacacional y horas extras que le dan esa suma, usted debe declarar. Si no ganó eso, no incluye ahí las vacaciones, porque las vacaciones es sueldo también. Sí, no, pero ya va, espérate. La declaración es obligatoria, estamos hablando de pagar. Si ganaste menos de 1.000.000 y pico, no pagas, pero igualito declaras. No, las personas naturales no están obligadas a declarar y están por debajo del mínimo tributable. No, sí, la declaración es obligatoria, Juan. Siempre es obligatoria, así no tengas que pagar. Pero es para que el Estado le quede por sentado, ¿verdad?, que no ganaste eso y que no estás evadiendo impuestos. Pero la declaración es obligatoria para todo el mundo. Bueno, la ley establece obligatoria, pero creo que hay una providencia en el CENIA. Yo voy a averiguar. No, es obligatorio. Lo que está exento es el pago, pero no la declaración. No, vuelvo a insistir. El pago en base al mínimo tributable, pero la persona natural que está por debajo del mínimo tributable demostrable no está obligada a declarar. Tanto así que cuando uno hace la declaración persona natural y uno pone ahí, ahí le establece una notica, usted si quiere puede declarar o no, así de sencillo. De todas maneras, yo voy a averiguar y les informo bien sobre eso. ¿Ok? Bueno, Bencita, gracias por lo ayer, estuvo buenísimo, y le sigo insistiendo a la gente, no se pierdan el programa del viernes, que va a estar sin desperdicio. Muy bien, okay. Bueno, un abrazo grande, querido Juan. Okay. Bueno, nos escribe Chávez Leyenda por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y esto es para nuestro usuario del paraíso, que dice: saludos, Ensa. Para recordar a los usuarios que el ajuste por inflación para las declaraciones jurídicas fue eliminado. Fue eliminado. Bueno, esto es lo que nos dice Chávez Leyenda, confirmando lo que nos acaba de decir Juan Guirola. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa y queremos destacar que entre los acuerdos firmados entre China y Venezuela están unos que abarcan la preservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural. Desarrollar estrategias en conjunto para impulsar la promoción, difusión y preservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural fue uno de los principales acuerdos establecidos en la 15ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, que se celebró este lunes 13 de febrero en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño en Caracas. A través de una mesa de trabajo dedicada especialmente a las áreas de educación, ciencia, tecnología, cultura, las delegaciones de ambos países firmaron una minuta con las propuestas comunes para consolidar las relaciones bilaterales bilaterales y seguir impulsando el desarrollo de intercambios que contribuyen a enriquecer la cultura de cada país. La representación venezolana estuvo encabezada por el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Benito Iradi, la viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Araceli García, y el presidente del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza, quienes contaron con la compañía de integrantes del sector educativo. El viceministro Iradi resaltó que este encuentro fue de vital importancia para ambas naciones, pues más allá de afianzar los intercambios de experiencias en las áreas escénicas, visuales, musicales y literarias, permitirá ahondar en aspectos fundamentales de atención como la salvaguarda del patrimonio cultural y el tráfico ilícito de bienes culturales. Afirmó que desde Venezuela existe un gran respeto por el pueblo asiático, así como la firme voluntad de seguir conociendo los avances que ha alcanzado este país en procura de mantener viva e inquebrantable su cultura milenaria. De nosotros hacia China hay un gran respeto. Siempre hemos visto con gran interés los avances que China ha tenido en materia de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. De allí la importancia de profundizar esta alianza para conocer las distintas experiencias de ambos países y enriquecernos mutuamente, expresó la viceministra García. Destacó que uno de los componentes abordados en este encuentro también fue la promoción de la economía cultural a través de la transferencia tecnológica por parte de China para la fabricación de piezas y partes de instrumentos musicales en nuestro país. Así que bueno, esto es parte de los acuerdos en materia de cultura firmados o logrados con el gobierno de China. A ver, parece que tenemos un nuevo tuit antes de despedirnos y nos dice Chávez Leyenda: ya yo pagué como jurídico y el mismo contador me explicó y eso fue anunciado el año pasado para las declaraciones de este año. Es decir que, bueno, el usuario que llamó preocupado, eso fue eliminado. Leo los dos mensajes juntos. Saludos, Ensa, para recordar a los usuarios que el ajuste por inflación para las declaraciones jurídicas fue eliminado. Ya yo pagué como jurídico y el mismo contador me explicó y eso fue anunciado el año pasado para declaraciones de este año. Muchísimas gracias por aclarar este punto. Ya son las 11:52 y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los queremos invitar a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y bueno, ya se reincorporó nuestro compañero José Ángel Lanz, por lo que no sé si será a partir de hoy o ya a partir de mañana que volverá al aire nuestro Radar 93 recargado y repotenciado. Claro que sí, bienvenido José Ángel a tus labores aquí en Alba Ciudad, se te echaba muchísimo de menos. Bueno, y nosotros aquí en La Ventana nos despedimos. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Yerloyo y cerrando La Ventana en Ensa García, quien junto con Luis Yer les deseamos a todas y todos que tengan un excelente, un bonito día del amor y la amistad, que reciban mucho amor, muchos abrazos, mucho cariño. Disfruten este día al lado de todas esas personas que son especiales, personas y no personas, porque pueden ser los animalitos también que son especiales, ¿no? Disfruten este día, tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con Omar Acedo. Yo te quiero. ¡Chau! Omar Acedo. Oaking Music.